viernes 18 de octubre de 2019. Esto es Cinefagia FM y estás escuchando Radio Crash, un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un viernes más aquí en Radio Crash. Hoy por los pelos llegamos, pero aquí estamos a ver cómo surge el programa de hoy, ¿no? Porque hoy sí que es un poco a saltomata y no es la coletilla esa que normalmente usamos, pero sí que es un programa especial también. Eso es, sí. La verdad es que en este Cinefagia número 172, uh-huh, hoy nos guía la ilusión, ¿no? Sí. El fervor por el cine. Porque, como bien dice Borja, lo hacemos muy justo, porque te voy a poner en bandeja la situación y luego me voy a meter contigo. Vale. Porque tú estás recién aterrizado. ¿De Roma? ¡Flipao! ¡Fuera! ¡Capitalista! No, tanto no. Cualquiera puede ir a Roma, ¿no? Bueno, sí, es muy barato, la verdad. Barato, ¿no? Barato el vuelo y barato. Sí. Y no es tan caro como la gente. Si sabes mirar un poquitín y tal, no es caro. Comes pizza al corte. Al taglio. Pizza al taglio. Sí. ¿Te creciste con el italiano? Sí, veo por ahí hablando italiano. Totalmente. Italiano. ¿No? Ma che cosa. Sí, ¿no? Piccola. Sí. Bueno, pues nada, como decimos, sí, hemos hecho el esfuerzo entre comillas, porque sí. Acabamos la semana, nos gusta, nos presta estar aquí en el 105 de la FM de Radio Crash, en el 88.5 de Radio Almaina, para hablar un poco de cine, para hablar un poco de actualidad, para hablar un poco de vínculos entre cine y actualidad, cosas que están ahora mismo candentes, como el tema de la gente que mata, los asesinos, las series sobre asesinos en serie. Entonces hemos hecho una pequeña mezcla. Digamos que el programa 172, Borja, es como una especie de cinefagia de comer rápido, ¿no? Sí, de comida rápida y de service y de picadito, ¿no? Trayendo un poquitín el tema de ir al videoclub y hablar con Manuel y decir es viernes, algo rápido, sí, algo que me haga pensar y quizás a posteriori. Sí, que no sea un trabajo durante la sesión, sino después de la sesión. Como dices, el tema psicokillers es un tema bastante recurrente desde ya casi los inicios de Cinefagia. Y hoy, gusta, bueno, pues a colación de Mindhunter, que creo que estás redescubriendo, sí, pues vamos a tener un programa un poquitín dedicado a eso, a los psicokillers en el cine. Y bueno, pues sí. Podríamos decir que normalmente en Cinefagia nos hemos solido ir por los cerros, bien sea por arriba o por abajo. Bueno, siempre que alguien quiera poner ahí como una especie de tabla o medida, cuando digo por arriba, pues quizás excesivamente culturetas, entre comillas, pues con directores menos conocidos, trabajos un poco, yo qué sé, más modernos, más, no sé, de otro, un bagaje más, con un poco más gafapastil, ¿no? Sí. Y luego también bajamos hasta el final del final del final, pues con títulos pues mucho más complejos, películas digamos hasta malas, ¿no? Y malas para depende, sí, de preguntas. Bueno, sí, siempre sí, que siempre poniendo esa medida que para mí no debería existir, ¿no? Pero bueno, por poner un poquitín en contexto. Pero yo creo que el programa de hoy, Borja, es fiel a los inicios de sí, Cinefagia. Sí que lo es. Es un clásico de videoclub que es Copycat, que lo podemos decir ya, sí, Copycat Killer, sí, y luego una cara B en la que vamos a hablar de asesinos en serie, sobre todo en la figura de Ed Kemper, que últimamente está en boca de todos por esa serie de Mindhunter, y porque bueno, que todo el que sea fan pues seguiría un poco la carrera. ¿Cómo le decía? El otro día estaba escuchando un programa y le decían como tu carrera, y Ed Kemper decía no, que no soy un músico, que soy un asesino, como en plan de no te flipes, sí, no digas que lo mío fue una carrera, ¿no? Sí, la verdad que en ese sentido, en este tema de psicokillers tienden también a mitificar y a ensalzar a figuras y son terribles, ¿no? Como es la figura de Ed Kemper. Y son muchas veces son tratados incluso como estrellas de rock, y al final son unos monstruos sí. que hicieron pues cosas auténticas barbaridades que iremos descubriendo a lo largo del programa. Sí, hablaremos también de la inteligencia, porque uh-huh. por ejemplo el mismo Ed Kemper, 140 le salían el CIS, uh-huh. el CI, coeficiente intelectual, sí. Que luego inteligencia según para qué, ¿no? Sí, sí, sí. Un debate que hemos tenido también. Sí, hay diferentes tipos de inteligencia. No sé, eso es un terreno más bien para la psicología. Uh-huh. Pero sí que decían que era un tipo extraordinariamente inteligente, pero bueno, sus la manera que utilizaba esa inteligencia no era para nada lo más para hacer el bien, vamos. Pues no. La verdad es que no, se le iba bastante la pinza al bueno de Edward Kemper. Y como siempre también, pues eso, el tema tan recurrente que es la infancia, el pasado, el hecho de que todo tenga un porqué, ¿no? Que es un poco en lo que se basa también la serie de Manhunter, ¿no? En darle explicación a las conductas. Sí, sobre todo obtener. Me gusta cuando dicen que son del UCC Manhunter, uh-huh. de la unidad de conducta al comportamiento, pero parece que son del CEARES, sí. del UCC. Como dices eso, la UCC se dedicaba a predecir un poco el comportamiento de este tipo. Querían elegir una especie de patrones para poder evitar, digamos, este tipo de conductas y de asesinatos. Cierto es que bueno, siempre, sobre todo a partir de ciertas de los últimos tiempos, intentamos a como no justificar, ¿no? Pero sí que utilizar un patrón a todo esto. Ya vemos también en la película del Joker, que está en boca de todos, que mucha gente la critica por ser una especie de justificación del mal de este personaje. Sí. También puede ser una visión, ¿no? de estos psycho killers, cómo justificar esas conductas que no son injustificables cuando son mayores, ¿no? Si es con una infancia terrible, con ciertos comportamientos sexuales aberrados y o diferentes tipos de conductas. Sí, eso también, hablando el otro día de Breaking Bad con Josín, también la serie de Breaking Bad y el comportamiento de su protagonista nos llevaba a esa especie de justificación de todo lo mal que estaba, uh-huh. de todo el mal que estaba haciendo, uh-huh. porque en realidad tenía razón en cómo la sociedad lo había llevado hasta allí. Es un tema muy complejo, ¿eh? Sí, sí, sí, porque ahí entra en juego también el paternalismo del espectador para intentar comprender o no, o de la sociedad, para intentar comprender este tipo de como decimos, conductas tan tan aberrantes y tan tan disruptivas. Pues nada, Borja, las mimbres están sentadas. Yo creo que esta palabra, esta frase está mal dicha, pero bueno, sí. Todo el mundo nos entiende, ¿no? Sí. Eso es de lo que vamos a hablar hoy en Cinefagia, pero como siempre antes... durante los primeros 15 minutos vamos a hablar un poco de la actualidad y de lo que la gente está viendo en el cine. Es una cosa que, pues bueno, vamos a decir que ni nos gusta ni nos disgusta. Pero bueno, ahí está, ¿no? La audiencia manda, tampoco, pero bueno. Bueno, como decimos, hoy es viernes de estrenos y hoy es viernes de estrenos de secuelas, porque se estrena la secuela de Maléfica, Maestra del Mal, se llama este caso. Es una película dirigida por Joaquin Rowling y protagonizada como antes, como Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Ellen Fanning, y bueno, se ve que es otro éxito, ¿no? de remake de la casa Disney, y que bueno, da una pequeña vuelta a esta madrastra a priori malvada, pero bueno, vemos como no está malvada como la pintaba en un principio. Pues sí, la verdad, yo creo que vi la 1 en el cine, incluso. Sí, sí, yo la vi en casa y bueno, no estuvo mal, ¿eh? Me gustó. Sí, bueno. Lo hace muy bien. Lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Disfrutona de... Muy disfrutona. Cine rápido. Eso es. Sí, eso es. Y hoy, pues bueno, pues, otra secuela de una película que en su día nos gustó mucho por lo sorprendente, por la tipografía que utilizaba, que eso tú estarás más enterado que yo. Me estás dejando bastante flipado el hecho de que estés llevando ese hilo tan fluido, sí. cuando estás, como bien decías antes, recién aterrizado, como parece que te lo estás preparando. No se fue sobre la marcha. Te veo y veo la figura de un profesional. Profesional. Bueno, pues como decimos, es una secuela, es Zombieland. La segunda ya. parte. ¿Es este finde? Este finde, es hoy. Y se trata de la secuela de la primera Zombieland con Jesse Eisenberg, Woody Harrison, Emma Stone, Abigail Breslin, Fede Zeus, Bill Murray. ¿Bill Murray? Bill Murray también sale. Ya sale en la primera parte haciendo un pequeño cameo. Sí, sí. Pero veremos ahora bueno, que... Voy a hacer un pequeño spoiler, sorpresa, pero ahora será zombie, claro. Digo yo. Evidentemente. Sí, sí, sí, sí. O igual se recuperó, porque siendo Bill Murray, bueno, igual, sí, literalmente puede hacer lo que le dé la gana. Lo que quiera. El detrás de la pantalla. El día de la marmota ahí también en Zombieland. Sí, sí, también, también. Una de las películas que vi dos veces en el cine. Me sorprendió tanto la primera. ¿Zombieland? Sí. ¿Cómo era el montaje tan rápido, tan fresco? Como decimos antes, una película sí, que va al grano directamente desde el principio. Y te atrapa. Veremos a ver lo que nos propone sí, Ruben Fraser. Está bien que sea el estreno de Zombieland, también por lo que decimos, por la temática del programa de hoy de comida rápida, que no deja de ser interesante, no sí, es comida sí, rápida sí, que luego no te deja ningún pozo. Y a mí me pasó lo mismo con Zombieland. Yo la vi en casa y cuando la acabé de ver, me acuerdo además que me quedé como levantado del sillón y fue un plan de, joder, que... Ojalá hubiera más películas como estas sí, imitando lo antiguo, ¿no? En plan de esto que hablamos siempre de películas sí, al grano, sí, tal, no sé qué. O sea, quedé... no, y yo creo que esta película, su mayor virtud, sobre todo, aparte de la interpretación de Woody Harrelson, sí, por ejemplo, y de bueno, otros grandes como Emma Stone, yo quisiera destacar de esta película sobre todo el montaje, ¿no? Exactamente. El montaje fresco, rápido, la utilización de flashbacks, la tipografía para describir la situación. Sí, las reglas. Las reglas, también la violencia explícita, del gore sí, explícito, también muy bien llevado sin, también. Sin caer en el mal gusto tampoco. No, pero son sí, sí, sí, pinceladas, nunca mejor dicho, de sangre que están genial. Sí, pues sí. Están genial. La verdad es que sí. Para mi opinión, pues la gente que tenga la suerte en la fiesta del cine, no sé si pillará con el Joker, no sé si pillará con Zombieland, porque creo que es principios de noviembre, finales de octubre, ahora mismo estoy un poco perdido, sé que está, octubre, sí, está en breve al caer, pero bueno, serían dos títulos que por ejemplo serían casi obligatorios para ir a ver al cine, ¿no? Sí, pues siendo sí, baratos. Bueno, pues no sé si tienes alguna noticia más, Jairo. No, de noticias yo sí, hasta ahí. Luego sí, eso en la sección. Ah, bueno, tú lo dices por la escaleta, ¿no? Sí, que sí, te sí, la puse sí, y... Sí. Sí, bueno, el otro día anticipamos en el programa especial que hicimos sobre Sitges. Bueno, lo anticipamos. Fue José. Y además de total casualidad. Sí. Él tenía en su. Le dijimos que nos preparara un top 3, ¿no? Y él metió al hoyo. Sin que hubiera escalones, porque la colocó al mismo nivel que las otras dos películas que nos trajo, que eran de zombies precisamente también, y traía el hoyo porque le había llamado la atención por lo particular del argumento, y resulta que luego el hoyo sí, ganó el premio tal. O sea que al final. Y en cuanto a noticias sobre esta película, se va a estrenar el 6 de septiembre aquí en España en salas, y creo que también la tiene Netflix comprada los derechos para que se exhiba en su plataforma. Bueno, pues la verdad no, es que... No sé si tendrá fecha todavía. Una película que, bueno, yo creo que a priori, por lo que hablamos con José y tal, es un ejercicio totalmente de empatía y una crítica social actual, pero bestial, que yo creo que viene muy a colación hasta vorágine sociopolítica que tenemos hoy en día. Sí, sí. Y nada, y luego el otro día pues se presentaron ya las primeras películas de Fans Terribles. Fue lo primero de todo que se presentó del Festival de Cine en Gijón. Yo no sé si José nos deja, o es primicia. José va a estar otra vez en el Festival de Cine. Bueno, y eso ya se sabe, ¿no? ¿O qué? Te pongo ahí un brete como siempre, ¿no? No sé. Bueno, pues José va a estar. Va a estar. Va a estar. A cosa de espectador, ¿no? Sí, no lo sé. No sé si aquí ahora acabo de meter la pata en cuanto a primicia. Bueno, pues es espectador también. Pues espectador. Bueno. Pero bueno, una vez más, ahí tendremos a José por el festival y nos tendremos a nosotros mismos pues iniciando. Y en Fans Terribles se presentó, decimos que es lo primero. Me gusta mucho la descripción de Fans Terribles. Sobre todo por eso que hablamos últimamente bastante, en que está muy fácil hacer que los jóvenes sean como los vagos, los ninis, pero ahí la juventud está trabajando, parece que está haciendo cosas. Y la descripción de este año de Infants Terribles es: vamos a acabar con estereotipos y desterrar falsas creencias sobre desidia e inercia generacional. Son responsables, perseverantes, se conocen a sí mismos, ejercen creatividad y autocrítica, dominan el control emocional, la capacidad de elegir y calculan los riesgos. No es una detallada descripción de superhéroes de Marvel. Son los creadores de Fans Terribles para este año en el Fix. Pues me parece ¿qué te una parece, descripción genial. Hay mucho, yo me di cuenta ahora que ya tenemos una edad, ¿no? Que siempre pensamos que la generación anterior es mucho peor que la tuya, ¿no? Sí. Y tenemos esa visión, no sé, sí, yo también, me acuerdo de también mi época, paternalista, ¿no? ¿No? Dice, claro, te imagínate cuando tú tienes 18, 20 años, dices, ah, ¿dónde va este chaval que no tiene tiempo de joder, pues la gente yo creo que hace cosas que tiene tiempo para divertirse, hay tiempo para crear, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para todo. Sí, y no hay que demonizar tampoco la juventud simplemente por el hecho de ser joven. Pues exactamente. Eso. Tal cual. La verdad es que a veces caemos en unos clichés un poco. Mira, yo antes estaba pensando un viernes más y estaba pensando qué bien se está ahora de viernes. Pero es que de lunes también se estaba bien. Sí. Ahora estamos cerrando la semana, pero en Hostilifagia de lunes la estábamos abriendo. Y eso me hace recordar también el otro día cuando alguien le preguntaba en una entrevista a alguien sobre su color preferido y le dijo, soy adulto, me da igual. Es tal cual, ¿no? Es verdad, es cierto. O sea, hay veces tenemos unas historias de críos, unas estupideces. Sí. No sé. Sí, infantilizamos todo, hacemos todo muy pueril, pero bueno. Sí, al final. Es así. Bueno, Borja, hoy, como no podía ser de otra manera, va a acompañar el Cinefagia 172. La banda sonora de Mindhunter, que tiene temazos. Yo, que me dijiste la serie, me lo dijiste mil veces. Y lo de los temas, mil menos una, pero también muchas veces, ¿no, sí, Borja? Sí, tiene temazos ahí. Y de... Levántame el dedo porque sé que me vas a hacer una petición y yo lo tengo preparado para lo que me digas. No es una petición. Es un. Ah. Vamos, es que el otro día vi una película que supongo que recuerdas. Que tiene una recomendación que tiene mucho vínculo con el programa de hoy. Ajá. Se trata de Juegos Salvajes. Esta película de Kevin Bacon con Matt Dillon, Denny Richards, Neve Campbell. Sí. No sé si la recuerdas. Y la vi. También de la viste, ¿no? Sí, una película con múltiples giros argumentales, con totalmente muy, muy sorprendente. Totalmente igual de disfrutona que el Copycat. Muy disfrutona también. Sí. Y de hecho, el director se trata de John McNaughton, que si no sé si te lo recordarás, pero es el mismo director de Henry, el retrato de un asesino. Vale. Una película de los finales de los 80, que era underground, muy independiente, en el cual le hacía un pequeño biopic sobre la vida de Henry Lee Lucas, otro psico-killer americano muy, muy famoso. Bueno. Y también este Henry Lucas, te lo uno con Caro Diario, porque es la crítica que lee nuestro protagonista de Caro Diario en el periódico. Sí, lo hablamos aquí aquel día. No le gusta la película y va a casa del crítico a echarle la bronca. Entonces, bueno, juntamos un poco Caro Diario, los psico-killers, la Italia, por ejemplo. También. Y todo. Todo se junta. Todo se une con Juegos Salvajes. Pues sí. Y si estamos hablando de Psycho Killers, pues yo creo que el Psycho Killer de los Talking Heads, ¿no? Sí, que también recomendar el concierto de los Talking Heads, que está muy bien. ¿Cómo se llama? Bueno, lo digo en cuanto acabe. Sin ningún problema, cuando usted quiera. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, que estáis en Cinefagia FM. Stop Making Sense, me parece que es. Lo que tú digas, Borja. Clásicos no tan populares con Borja Fernández. Y Jairo. Hoy no conseguí el audio. Bueno, tal. No pasa nada. Me relajé. Yo, de manera. Al estar tú de viaje, pues me relajé buscándolo. Mm-hmm. Pero quiero que siempre haya gente ahí diciendo esa frase. Me parece gracioso. Parece de tertulia de la 2, ¿eh? De sí. Gente que fuma ahí, sí, en el plató. Me gusta este protocolo un poco rancio. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Borja, sí. Estamos en el clásico no tan popular. Eso es. Copycat Killer, uh-huh. Año 1995. Una película que contaba en el reparto con dos mujeres, figuras femeninas ahí a tope. Sí, se trata... Sigourney Weaver y Holly Hunter. Hablamos eso del 95. Sigourney Weaver, que ya venía a hacer toda esa saga de Alien y todas estas películas. Y bueno, sigue con un poco el tema. No sé si había hecho también la de Único Testigo también por esa época. Es también. Pero bueno, estaba en pleno auge. La típica, bueno, la actriz que logró mucho éxito tanto los 80 como los 90. Y vemos una copycat, que es una peli muy curiosa. Me curiosa porque se trata de una investigación sobre de un asesino que imita asesinos, ¿no? Es como una banda tributo de los asesinos. Exactamente. Sí, antes hablábamos, ¿no? De cuando decía Ed Kemper, no me digas que es carrera, que soy un puto tarao a Mato Peña. Pero sí que es verdad que esta película, que para muchas de las personas, pues bueno, sería como una especie de, quizás, un inicio fácil en el tema de los asesinos, ¿no? En plan de... Porque claro... te pone en la palestra pues a una persona que imita asesinos míticos, con lo cual ya te pica el gusanillo de ver qué tipos de asesinos está imitando, cuál es su historial, ¿no? Es una película que allá por 1995 seguramente no, porque no había Wikipedia, pero de haberla habido te llevaría a luego hacer el repaso, ¿no? Uh-huh. Ver a ver qué estaba imitando este y qué fue lo que hizo el loco este. Porque eso, bueno, lo hablaremos luego si eso cuando vayamos a hablar de Ed Kemper. Y sobre todo lo que estabas diciendo, que a veces que parecen como figuras de rock, estrellas del rock. Sí. Tiene un punto de... A la gente le llama. Sí, a ver, tienes el morbo ese, ¿no? Que te da el saber qué hizo. Además, como son conductas tan aberrantes, tan fuera de lo normal, de lo que es habitual, pues siempre te llama un poco la atención y es inevitable sentir cierta curiosidad, ¿no? Si se puede decir esa palabra. Aunque sientas aversión a lo que hacen, ¿eh? No es que lo halagues, pero exactamente, sientes, claro. Cierta aversión. Sí, bueno, en mi caso y seguramente en el caso de mucha gente, yo me imagino que en el tuyo también, porque no creo que seas fan de todos los actos que comete esta gente, pero te pica la curiosidad por ver hasta qué punto el ser humano puede perder un poco racionalidad, ver que... Y el contacto con la realidad incluso. Sí, sí, sí, esto es así. Vamos a escuchar primero el tráiler antes de todo, que ahora mismo no te sé decir si está en versión original o en español. Si está en versión en original, pues yo creo que mejor. Lo descubriremos. Vamos a Sigourney y a Holly Hunter ahí, guay. And as his determination builds to take another life, he plans in obsessive detail what props he'll bring, what knots he'll tie. Let me ask you guys something. What turns you on? A criminal psychiatrist. There's a serial killer out there who strangled three women. He's going to do it again. A homicide detective. Would you work with us on this? You're kidding, right? I do not want you discussing this case with her in any shape, way, or form. It's the Boston Strangler. You're telling me this guy's copycatting a serial killer's been dead for... 20 years. You're looking for an intelligent white male, 20 to 30 years old, socially functional. Everything's different. Different guy. He's switched from DeSalvo to Bianchi and Buono, the Hillside Strangler. One man is copying the most notorious killers in history. One at a time. He's sending you letters like he's daring us to nail him. If he wants to be famous, he has to be caught. I'm death and life to you, Doc. We know that Mr. Cullen was safe in San Quentin last night, so how come his book shows up under the mattress? Together, two women must stop him. The man who has killed five women in this city was just in your apartment. Before he kills again. All I know to do is change your locks, tighten up your security, and pray. Sigourney Sigourney Weaver, Holly Hunter, and Harry Connick Jr. in a deadly game of cat. Here, kitty, kitty, kitty. And mouse. Copycat. Ya había algún ordenador por ahí, ¿eh? Por ejemplo, trabajando en el trailer, ¿eh? Sí, me acuerdo de esas pantallas, esos análisis que hacía ella. Y una base de datos también, ¿no? De Psycho Killers también. Exactamente, sí. Bueno, no quiero dejar, antes de empezar con esto, a mencionar una mezcla que hace nuestro amigo David Torrejón, Borja, que es una cosa que seguramente te haga gracia, y no sé si lo sabes, pero te lo digo porque como hay veces que coincides tú también con él, para que lo sepas. ¿Tú sabes lo que es hacer un Sigourney? No. Pues mi amigo David, cuando ve a alguien que copia a alguien, dice que hace un Sigourney. Ah, un cop. Y esto es porque Sigourney es la protagonista de Copycat. Muy bien llevado. O sea, que ahí, imitar algo es hacer, yo creo que me has comentado, es hacer un Sigourney. Sí. Dicho esta mezcla, fruto de una mente perturbada por el videoclub, podemos continuar adelante con esta película que evidentemente para mí es un clásico, popular o no, y para mucha gente pues igual la desconoce y la ve ahora, ¿no? Bueno, pues puede ser una... Tú la viste tarde, ¿eh? Yo la vi tarde, sí. Me llamó mucha atención de bueno, cómo era la sinopsis y tal, y sí que como me gusta todo el tema de Psycho Killers, pues accedí a ella. Uh-huh. Copycat, etimológicamente hablando, copycat, el título, viene de una palabra inglesa que se llama copy, que es copia, y cat, de gato. Que tiene que ver mucho, sobre todo en conducta, que en las conductas pueriles, ¿no? de los niños, cuando aprenden algo por imitación. Y en cuanto al tema de la criminología, se trata de, vamos, un poco como la sinopsis de la película, ¿no? Son gente que imita el modus operandi de un crimen famoso, ya sea que porque lo haya visto en los medios de comunicación o en la televisión, y lo imita y lo lleva a cabo. Por eso es un método que he utilizado a partir sobre todo del año 1984, uh-huh. El tema de copycat. Bueno, nos encontramos aquí, como decíamos, una pareja femenina protagonista que yo creo que está muy bien elegida, tanto Sigourney Weaver como Holly Hunter, y luego también al que en teoría es el malo de la película, Harry Connick Jr. también, con esa cara de descerebrado, de esos gestos, ¿no? A mí, yo me acuerdo de pequeño de haberla visto y bueno, eso, tener hasta miedo. Yo creo que a mí, siendo joven, ¿no? Estás en casa ahí y dices tú, bueno, cuidado con esta gente, ¿no? Sí, da bastante... Es incómoda. Sí, es difícil de... Y encima, hablar un poco que como decimos, en Casa del Herrero, Cuchara de Palo, nuestra protagonista, Sigourney Weaver, tiene un problema de agorafobia. Entonces eso le hace más difícil el tema de afrontar la situación, porque tuvo un encuentro con un psicokiller que le dejó un trauma bastante hondo, y ahora tiene ese problema que no puede salir de casa, que eso da un poco más de jugo, ¿no? a esta historia. Pues sí, porque aquí nos encontramos, como bien dices tú, Borja, a un especialista en los asesinos en serie, un acosador ya, y una investigadora que es Holly Hunter. Pero luego además se añade el tema de la agorafobia de eso, una persona que no puede salir de casa, que eso también crea como una especie de angustia, ¿no? Porque lo lleva al límite. Sí. Son como las películas que te dicen lo que debes o no debes hacer, ¿no? Entonces ya partiendo de la base de que sabes que la protagonista no puede salir de casa, ya te hace como empatizar mucho más con ella y te hace sentir esa angustia que ella siente. La verdad es que de aquella, en el año 95, veníamos del Silencio de los Corderos, me parece que era, y lo que muchos especialistas dicen, hablábamos antes, Borja, es que esta película había buscado un poco seguir el hilo de la película del Silencio de los Corderos, pero como con un poco más de ritmo, ¿no? Sí. Si quizás el Silencio de los Corderos para algún público pudiera ser un poquitín, decir que es tediosa es imposible, pero bueno, querían darle como un poco más de ritmo, ¿no? Más tal. Entonces, yo creo que se esmeraron tanto en eso que muchos especialistas dicen que el cálculo está milimetrado para que la película sea, pues tenga ritmo, tenga emoción, tenga acción, alguna escena así. Eso, ¿no? Que, o sea, dieron con su justa medida, que luego originó que fuera un taquillazo, la verdad. Sí. Junta un poco el cine de Psycho Killers que veíamos toda la época, como decías, a ver, una gran película de Psycho Killers y de modus operandi. Es, como bien dices, el Silencio de los Corderos. Y junta un poco de este Silencio de los Corderos, pero también junta un poco una de, no sé si Vestida para Matar, de, uh-huh. no sé si es de Polanski, me parece que es. No sé, sí. buscarla. Y también junta un poco ese tipo de cine, ¿no? Que de un psicoquiller metódico, de una protagonista que intenta descubrir el comportamiento de este tipo de personajes y uh-huh. bueno, bastante interesante. A modo de renegror, hablamos de Silencio de los Corderos como referencia en esta película uh-huh. y antes hablamos también del Stop Making Sense, que es el es verdad que no lo y el director es el mismo que del Silencio de los Corderos, sí. es Jonathan Demme. Sí. Yo antes iba a decirlo pero no quería meter la pata y sí es cierto que sí, es de Jonathan Demme. Te vas a sorprender también porque la siguiente película que dirigió John Amiel, que es el director de Copycat y del que yo la verdad es que desconozco bastante su trayectoria. La siguiente fue El hombre que no sabía nada, una película del Reino Unido, cuyo protagonista es Bill Murray. No, mira, precisamente. Todo. Y eso que no preparamos el programa, ¿eh? Me no, sí, sí. Bueno, luego este Joe Miel, en su época, o sea, estaba trabajando el videoclub a tope, ¿no? Sí, sí, sí. Dirigió sí. películas como La Trampa, El Núcleo, para luego tener ya una especie de bajón y dedicarse más a la televisión, ¿no? Sí, no, bueno, en sus inicios también trabajó en el Cuentacuentos de Jim Henson. ¿Estaba en el Cuentacuentos? Sí. Aquí me parece como sí, como que estaba ahí en... Bueno. Uh-huh. Pues menuda referencia, ¿no? A ver si vamos a tener que trabajar un poco a John Amiel. Creo que sí, ¿eh? Vamos. Puede ser. Borja, no sé si antes decíamos que el Copycat imitaba a Asesinos en Serie. Es un dato que no hemos trabajado nada. Igual te pillo, pero yo lo estaba buscando aquí ahora sobre la marcha. ¿Sabes algún asesino en serie mítico al que se imite en la película sí. y que sea vida real? Sí, a Ted Bundy. Claro, lo tienes trabajado, ¿eh? Sí, lo acabo de ver. Fue a golpe de vista fue el primero que me saltó. Ted Bundy. Uno de los clásicos, ¿no? Unos clásicos, sí. Claro. Además fui a lo seguro, pero sí, era Ted Bundy, que también coge mucha repercusión porque hay un documental de Netflix que sí. protagoniza este niño, ¿cómo se llama? Este que es de Disney. Que era de Disney. ¿Quién, el actor? Sí, sale los vecinos y bueno, te lo digo ahora. Sí. Bueno, pues se hace de Ted Bundy y también está el documental de las cintas de Ted Bundy. El de las cintas está muy bien también, sí. Sí, uh-huh. Y bueno, pues... Sí, en la figura de Ted Bundy nos encontramos, como muchas veces bueno, veremos luego también, hablando de Ed Kemper, la vanidad del asesino en serie también, ¿no? Y esa frustración, ese complejo y esa búsqueda un poco de la fama, ¿no? De, bueno, en este caso, con todo lo que conlleva tener que terminar con la vida de una persona, pero bueno, capacidad de raciocinio que no son capaces a tener. O sea, Ted Bundy, además, es que se ponía muy chulo, ¿eh? Sí. Tiene una actitud chulesca, que además incluso llegó un momento que se defendía a sí mismo. Es que casi no se ven ni como monstruos, porque están tan metidos en eso. Una persona totalmente fuera de la realidad, totalmente alienada, que se intentó defender a sí mismo con una soberbia, una vanidad. Es verdad que encima se había hecho de abogado de sí mismo, ¿eh? Sí, era, vamos, es terrible, vamos. Sí, bueno, eso lo podemos ver mucho también en Crímenes Imperfectos. Alguno de los casos, el tío piensa que lo controla tanto que al final pues quiere defenderse a sí mismo y en realidad está viviendo una distorsión sobre la capacidad realidad. Que tiene claro, él, ¿no? Claro. Una de las últimas entrevistas de... Es una visión, a ver cómo se dice esto, es unas ideas totalmente megalomaníacas y además un pensamiento narcisista total. Y era Zac Efron el que lo interpreta en la última película de... Uh-huh. Sí, la verdad es que, mira, una de las últimas entrevistas, yo estoy a mitad de la temporada de Mindhunter 2 y van a hacer la entrevista a este asesino en serie, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero él también se jacta de ser súper listo, de hablar súper bien, de tal, y luego... Es totalmente lo contrario, sí. No dice una palabra bien, no y la una, sería un poco en ese rollo, ¿no? Sí. Y también una parte interesante de la segunda temporada de Mindhunter es como hay una escena de que uno de un bigotillo, ¿no te acuerdas? Que investigan a uno que tenía un bigotillo. Sí. También que, a ver, que no va saliendo en las previas mucho, todos los capítulos. Sí, no quiero spoilear mucho. No. Ah, no sé. Sí. No, no, uno que hace una entrevista y que le pillan que no es verdad, lo que simplemente se utilizaba, hacía una especie de sub copycat, uh-huh, y simulaba una enfermedad mental para justificar ese tipo de, uh-huh, de conductas y hacerse notar, ¿no? De alguna manera. Sí. Pues sí, la verdad es que muy difícil entrar en la mente de un asesino. Para todo el que esté viendo Mindhunter o ya la haya visto o no la vaya a ver, yo creo que Copycat es una de las películas sencilla, ¿no? De ver, Borja, no requiere ninguna preparación previa. Y no es excesivamente... Hombre, hay escenas tensas, ¿no? Pero no es muy cruda, ni muy gore, ni mucho menos. Bueno, en este caso yo creo que en el año 95 estábamos como un poquitín menos viciados de todos. Ahora yo creo que llamaría un poco menos atención. Pero claro, a mí en esa época, pues bueno, me hizo agarrarme bastante al sofá por todo lo que conllevaba el hecho de que la protagonista tuviera agorafobia, que era incapaz de salir de su casa. Y luego cuando... Vamos a hacer un mini spoiler. Cuando ella tiene que salir, tú mismo parece que quieres como en plan devuelve, vuélvete. Sí, te creas la tensión esa de que esa persona que todo el rato te está explicando por qué tiene que estar en casa y tal, que tiene ese trauma, pues en el momento que sale, pues tú despierta en ti, pues eso, te pones muy tenso, ¿no? Sí, te hace esa te pones en su lugar y vamos. Te sufres más que tú que ella. Exactamente, sí, lleva un poco de sufrimiento también, eso sí, es cierto. Un poco de angustia ahí. Pero pues bueno, sí. se ve bien, ¿eh? No es una película que vamos. No crea ningún mucho tipo de trama. Es un videoclubera Tobat. Yo me gustaría saber si vas al videoclub y le dices a Manuel, me han hablado de Copycat. Estuve el otro día escuchando Cinefagia y me hablaron de Copycat. ¿Qué diría Manuel? ¿No? Pues la tengo ahí. Píala, que está muy bien. La tengo ahí. Sí. Un euro, que es el 95. Sí. Pues nada, Borja. Hacemos otra pausa para meternos con el clásico. Que hoy va a ser un poco... El clásico no, la cara B. Que va a ser un poquitín como de inicio. Un poco retorcida. Sí, ¿no? Un poco hablando retorcida. Un poco sórdida. Cosas así chungas. Sí. Y te pido otro tema de la banda sonora de Mindhunter. Uf, no sé. Ahora mismo me pillas un poquitín a contrapié. Pero a ver, dime tú algún... Bueno, muy mítico es siguiendo con la familia Torrejón, el hermano de David, Pedro, siempre le gustó mucho de Alan Parsons Project. Bueno, eso sí, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí. Hombre, bueno. Esa expresión muy asturiana, ¿eh? Jolín. Hombre, eso. Alan Parsons Project, eso sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? El subtítulo. Pues lo ponemos un poquitín de Alan Parsons y volvemos aquí en Cinefagia, en Radio Crash. I wouldn't need no alibi. cara B. Bueno, pues una semana más estamos metidos de lleno en nuestra cara B. Una sección de cinefagia cuyo título imitaron mucho, ¿eh? Sí. Y nosotros también imitamos, ¿no? Sí, claro. La cara B. Vaya mítico eso, ¿no? Sí. De la cara B. De hecho, os estrujasteis poco el cerebro. Mira. Y luego, aún así, la gente lo copió. Un programa muy mítico, bueno, supongo que no sería el primero tampoco, de la radio. Se llamaba, bueno, se llama todavía, creo que todavía lo echan, es La Rosa de los Vientos. Sí, claro. Que en su época lo dirigía y presentaba Juan Antonio Cebrián, que tenía una de las secciones de Psycho Killers. Más célebres y mejor traídas y mejor interpretadas de toda la radio y televisión hasta el día de hoy. Y seguro que revisando un poco la hemeroteca de esas cintas que grabó Juan Antonio Cebrián, fijo que podríamos encontrar algún relato sobre nuestro protagonista de la cara B de hoy, que es Edward Kemper. Sí. Bueno, si alguno de los protagonistas de Mindhunter o uno de los protagonistas que más llama la atención, podríamos decir que es Edmund Kemper, ¿no? Por la manera que tiene de hablar, que yo creo Edmund, que es... Edmund, yo decía Edward. Edmund. Sí, yo igual también, ¿eh? Sí, Kemper. Sí, es que antes que te escuché a ti era Edward, pero puede no ser, es puede Edmund, ser que lo haya dicho. Sí, sí, sí. Por su estatura, por su porte, por su manera de hablar también, ¿no? Que está en la serie está perfectamente recreado. Me imagino que en la versión original también, en la doblada también. Pero tú si escuchas grabaciones de Ed Kemper... Es que hablaba así también, que hacía así al final como metía, como de finolis, ¿no? Sí, sí, sí. Igual un poco incluso afeminado, diría yo. Puede ser. Es una, vamos, por ejemplo, un detalle, y el Joker de este último también me pareció algún toque afeminado. Igual, no sé si es afeminado o infantil, ¿no? Pero sí que me pareció un punto también que podía asemejarse un poco a este Edward Kemper. Sí. Edmund, perdón. Sí, bueno, cuando decimos afeminados, igual teníamos que hacer una corrección. No sabemos exactamente si lo estamos diciendo bien, ¿eh? Sí, yo coincido con eso. Eso es. O sea, sí. con una feminidad en ese tono. Sí, sí, sí. No queremos. Un finolis. Bueno. Tampoco, ¿no? No. Sí. Está circulando. Con una parte femenina muy arraigada, muy. Está circulando por. Es que, joder, me estás haciendo un jardín, ¿eh? Un barro. No, es que es complicado. Sí, sí. Sí. Es hay una guía ahora mismo de protocolo de actuación en la radio que podemos observar, ¿no? Para ver o preguntarle incluso a nuestras compañeras para saber exactamente cómo detallarlo, sí. ¿No? Sí, sí. Hoy estamos tirándonos a piscina directamente. Estamos rozándolo ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, ya de mano pedimos disculpas. Y espero que seguro este programa, si lo escuchamos dentro de un año, nos sonará aberrante, ¿no? Bueno, totalmente. Como decíamos siempre, ahí... Siempre hacemos la previa, como la reflexión, sí, ¿no? Igual estamos metiendo la pata. Igual, pero bueno, estamos a tiempo de rectificar y aprender. Lo cierto es que Ed Kemper era muy particular y luego fue pues un asesino en serie también muy particular. Decíamos eso, que tenía un coeficiente intelectual muy alto, y yo te decía, Borja, y hablándolo también con colegas, que era en plan de, bueno, si era tan inteligente, ¿cómo podía tener la capacidad de acabar con la vida de personas? Solo le convierte en poco inteligente. Escuchando el podcast de Negra y Criminal, también, que es bastante recomendable, sobre Ed Kemper, decía que al final es que el ser humano al final no es inteligente, o sea, no es el ser vivo más inteligente del planeta por ser inteligente, sino por la capacidad de la toma de decisión, ¿no? Sí. Y llegar a tomar una decisión como es matar a una persona no te hace inteligente. No, pero bueno, como decimos, hay diferentes tipos de inteligencias, o un psicólogo seguro que sabe mucho más del tema que nosotros, pero sí que vamos, los tests que había en la época sí que daba un resultado bastante alto. Lo que no lo hacía era ser empático ni pensar en las, bueno, sí pensaba en las consecuencias, pero era totalmente consciente de ello. Sí. Y era, sabía que estaba haciendo el mal, y por eso tuvo una pena tan tan alta, ¿no? Que está, no se está en cadena perpetua. Como decimos, Ed Kemper, sí. Un físico muy, muy particular, ya, es un hombre que mide 2 metros 6 y pesa 136 kilos. Uh-huh. Y vamos, como decíamos, es natural. Es hijo de Edmund Emil Kemper Jr. Uh-huh. y Charnel Stace, esa madre patológica para totalmente para él, que le llevó. No es por justificarlo, ¿no? Pero sí que tenía una relación totalmente aberrante y difícil entre ambos. Así, sí. Así acabó con ella, con sí. su vida. Bueno, yo leyendo un poco sobre Ed Kemper, es inevitable ponerte a ver Mindhunter teniendo un poco de inquietud y ir directamente a ver la figura de ese personaje que está también recreado en la serie. Luego te encuentras. Hay una película de 2008 también sobre Ed Kemper, uh-huh. más luego pues diversas. Noticias y bueno, mucha gente que ha escrito sobre Ed Kemper, y una de las primeras cosas, yo haciendo un poco de repaso sobre la figura de este hombre, evidentemente me acordaba mucho de ti, Borja, como te considero no especialista, pero bueno, que sé que te gusta tratar estos temas sobre la mente humana, ¿no? Y es, por ejemplo, ya no solo pensando en él, pensando en la familia, ¿no? Porque empezamos por los inicios de Ed Kemper, que era un joven muy problemático. Su madre tenía problemas de alcoholismo, se dice que lo encerraba ahí en el desván y que por eso también puede ser uno de los motivos por los que ese hombre pues cruzó, pero luego a él le llevaba pues eso, jugaba con las hermanas y les quitaba la cabeza. A las muñecas, no las hermanas. No. Bueno, al tiempo. Sí, y luego tenía mucha maldad porque le quitaba las cabezas a las muñecas y las hermanas le decían, mira, pues ahora la vuelvo a colocar. Y de repente coge, le corta las manos y dice, ahora colócalo. Sí, o sea, veías ahí. Sí, hay una especie de hitos de la niñez sobre estos psicoquiles que fueron muy comentados, tanto lo comentaba mucho también Juan Antonio Cebrián en su programa, y también se atisba un poquitín en este Mindhunter, que habla de tres hitos fundamentales para o sea, detectar pues conductas psicopáticas en un niño, ¿no? Y es una, por ejemplo, es la crueldad animal. Otra es la fascinación por el fuego, uh-huh. y otra es la enuresis, que se hacen pis en la cama hasta con cierta edad. Y me pues acabas de dejar un poco flaseado con eso que acabas de decir, porque el último capítulo de Mindhunter que he visto, el niño del policía se mea. Ojito. Pues son tres hitos que sí, ¿no? No sé la validez científica que tendrán. Uh-huh. Y vamos, no es por ser alarmistas, que si tiene tu hijo que probablemente no tenga nada, ¿no? Pero bueno, son unos hitos que decían aquí los expertos que debían de cumplirse. Para... Claro, bueno, el hecho de que se mee en la cama es un poco tal, pero por ejemplo, lo que hacía Ed Kemper en sus inicios también, que era coger al gato, decapitarlo, y coger la cabeza y ponerla en el cabecero de la cama, claro, es a una madre, ¿cómo reacciona, ¿no? es que eso es muy complicado. Claro, la madre pues era lo que era, ¿no? Sí. Una persona con muchísimos problemas, claro. Entonces igual no tenía esa capacidad de raciocinio que igual estamos ahora mostrando nosotros, ¿no? Pero qué complicado, ¿no? O sea, verlo también para el entorno, vamos. Sí, se dice que bueno, su madre tenía un trastorno límite de la personalidad y que también, bueno, claro. Tendría también mucho miedo de que Edmund abusara de sus hermanas, y para eso le hacía esta reclusión en el garaje y alimentándose nada más con raspas de pescado y cosas así, con sobras. Sí, sí, la verdad sí, que sí. Era un poco una infancia un poco dura. Claro. Bueno, uh-huh. esto le lleva a vivir en el campo con los abuelos, sí. podríamos decir, donde se convierte en un fiel admirador de su abuelito, pero con la abuela. Quizá sí. No tanto, ¿no? Sí, tiene una conducta un poco mala y bueno, el 27 de agosto del 64, a los 15 años, pues estaba viviendo ahí con sus abuelos en una casa de unas 7 hectáreas y bueno, pues cogió a su abuela y pues la asesinó. Uh-huh. Y ya, seguidamente se llamó a su madre y le dijo que solamente quería verla morir. Uh-huh. Así que bueno, ahí vemos esta conducta totalmente psicopática. En estos primeros asesinatos de Ed Kemper nos damos cuenta de la capacidad de análisis que tenía, porque por ejemplo al abuelo cuando lo mata le dice que tiene que matarlo, que no le queda más remedio. Uh-huh. Pero luego a su vez se lo cuenta a su madre como para atrás. Es en plan de te tengo que matar porque parece sí, bueno, igual lo hizo simplemente para joder a su madre. Sí, también, claro. Bueno, es que claro, el comportamiento que tenía con la madre era totalmente destructivo, ¿no? Sí, sí, sí. Para ambas partes. Uh-huh. Sí, sí. El caso es que lo internan en un centro para un psiquiátrico, no sé si exactamente. Sí, un hospital estatal que de Atascadero se llama. Uh-huh. Y bueno, además de hacerse amigo del psicólogo, se convirtió en su asistente. Que uh-huh. Eso también se une. A ver, aquí denota mucha inteligencia como también la manera de manipular a la gente. Era, ¿no?, muy manipulador. De gente. Y en la serie en Mindhunter vemos sobre todo su influencia uh-huh. ante personas a priori bastante inteligentes, como son dos agentes del FBI. Él ejerce una fuerte influencia, un fuerte carisma sobre ellos. Y eso también denota inteligencia, ¿no? Aparte de la conducta agresiva, violenta o de asesina que tenga, denota su influencia sobre los demás, denota una gran inteligencia. Sí, sí. Claro, es la inteligencia llevada pues al límite, a los peores límites, ¿no? Uh-huh. A los límites más macabros, a practicar. Claro, luego, una vez que vuelve con la al domicilio familiar, que está con la madre, con la que discute constantemente, ¿no? Y que también le frustra mucho, empieza a cometer, pues eso, los asesinatos que le llevarían a ser conocido como el asesino de colegialas, ¿no? Sí, sí, andaba en la época, en los años 70, estaba muy de moda el tema del autostop y él se dedicaba a dar vueltas con su coche y a recoger colegialas para luego pues hacer perrerías con ellas, ¿no? O asesinarlas incluso, y bueno. Sí, sí, pero bueno, esto no lo hizo de buenas a primeras, Borja. Como persona inteligente, entre comillas, que era, previamente a empezar a asesinar gente, realizó todo un estudio y sí, desarrolló el modus operandi que luego le facilitaría pues llevar a cabo las fechorías, sí, ¿no? Sí, hay numerosos montaba gente por el hecho de simplemente completar su estudio para ver si para no alertar a las chicas que montaba en el coche, para bueno, pues quitar un poco el miedo, para sentirse seguro, para saber qué decir en cada momento, para que no se sintieran agobiadas antes de tiempo, y hizo un auténtico estudio de cómo hacerlo, ¿no? Y esto le llevó bastante, bastante tiempo. Aquí te noto también bastante paciencia e inteligencia. Claro. Sí, no era un asesino explosivo, ¿no? Y sin embargo hacía las cosas con mucha alevosía y con mucho premeditación. Da bastante miedo la manera en la que pensaba sus asesinatos, como por ejemplo, para ganarse la confianza de las víctimas, pues se hacía como la persona que recogía autoestopistas, pero que tenía prisa. Sí. En plan de, bueno, sí, voy un poco mal de tiempo, se ofrecía, pero como si le diera igual. Y sí. Luego, a mí una de las cosas que me parece más escalofriantes, sabiendo lo que va a hacer luego, es ese coche que tenía, que parece que está fabricado a posta para el Kemper, joder, también los fabricantes, no me acuerdo qué marca era el coche, pero que tenía como un sistema de seguridad en el que él abría la puerta, la persona entraba y él le daba para arriba el seguro, le volvía a dar para abajo y ya quedaba cerrado por completo, de tal manera que solo él podía luego abrir. Sí, tenía una especie de seguro para niños o algo así, que no se podía abrir. O sea, que él subía y bajaba y en ese momento el coche quedaba totalmente cerrado para todo el mundo, que es convirtiéndolo, pues bueno, una trampa normal, perfecto para él. O sea, no sé, cuando fue al concesionario, pues lo pilló a medida, ¿no? Sí, después, hubo en uno de estos de intento de secuestro y tal, tuvo un error, de hecho dejó a la chica, bueno, un error, dejó a la chica dentro con la pistola y todo eso y bueno, finalmente fue, le pillaron, ¿no? También mató a su madre, como en el 73, uh-huh. Y bueno, pues decía, hizo perrerías con su cuerpo, que no sé si lo podemos decir, pero bueno, es bastante fuerte. Sí, es bastante fuerte porque la cabeza, la mente de Ed Kemper le llevaba a realizar cosas aberrantes, como era violar a los cadáveres sin cabeza, incluso una de las cosas por las que es bastante conocido es violar las cabezas. Sí, sí, sí. Que bueno, es totalmente atroz, ¿no? No creía que era en tanto morbo, pero bueno. Sí. Bueno, es bastante atroz. Sí que es verdad que la madre fue su penúltima víctima. Uh-huh. Luego, no me acuerdo muy bien por qué había tirado de agenda para asesinar a la última. Yo ya no me acuerdo. Sí, no me acuerdo cuál fue, porque tiró de agenda y resultamente Sally Hallett llegó a casa de su compañera de trabajo, que era la madre de Ed Kemper, en ese mismo día. La invitó a cenar cuando ya tenía a la madre muerta dentro de la casa, y ya fue cuando culminó ahí todos los asesinatos, y luego fue cuando se entregó, ¿no? Sí, se entregó, porque según decía él, si no hubiera querido, no lo hubiera encontrado, ¿no? Exactamente, luego ahí vamos al hecho del que estamos hablando, de que necesitan un reconocimiento, ese, ¿no? Reconocimiento de la prensa, ese ego que alimentar también. Exactamente. Entonces, bueno, finalmente, durante su juicio, alegó locura, y aunque fue hallado culpable de 8 cargos por asesinato, finalmente se pidió la pena capital, pero bueno, no se le concedió porque en Estados Unidos en aquel momento la pena capital no estaba en vigor, y al final recibió la cadena perpetua. Pues sí, la verdad es que tremenda la historia de Kemper, y esta mezcla que tiene con otros dos asesinos, que es Herbert Mullins y John Linger Fraser. Herbert Mullins asesinó también a diversas personas, con lo cual... donde vivía Ed Kemper fue considerada como la capital mundial del asesinato, y luego le metieron a Herbert Mullins en la celda de al lado, y estaban picados entre ellos por donde habían repartido los cadáveres, volviendo otra vez a esto que estamos hablando, Borja, del ego que había entre ellos, y el hecho de que al final pues se creen muy inteligentes, muy tal, pero si no tienen el reconocimiento, con lo cual eso para mí también es un síntoma muy de debilidad, sí. ¿No? Sí, también puede ser. Pues sí, y luego no sabía yo esta última referencia que encontramos aquí en internet, que es que la capital del asesinato se hace referencia en la película Jóvenes Ocultos, ¿no? Del 87. Sí, dicen que es la capital de los vampiros también, ¿no? Y de los asesinatos, claro. Que se parecen muchas personas, ¿no? Y sí. Que sí que yo ahora que lo dices, yo me recuerdo esa frase que dice el abuelo de los chavestos. Sí. Y dice que eso, que sí, que tengan cuidado, que es la capital del crimen. Bueno, lo hemos visto también en la última película de Tarantino. ¿Qué no pasaría en California entre el 60? Si vamos un poco antes del 70, ¿no? Entre el 65 y los 80. Sí, ¿no? Sí. Mucho LSD. Considerando que llegando a los 90 empezamos ya a centrar un poco la pelota, que tampoco. Tampoco. Pero bueno, en esa época un poco de... Sí, bueno, en la época del LSD, los alucinógenos, y sí que se cometieron bastantes atrocidades en gente predispuesta mental, a una patología, pues eso acabó con ellos muchas veces. La América profundísima, Borja. Muy profundo, sí. Esto da miedo. Ahora ya lo que decíamos antes, estamos viciados ya... Tampoco tenemos, están tenemos lejos una edad de nosotros. Y, tenemos una edad y ya da la sensación de que estamos pues curados de espanto, ¿no? Pero bueno, esto cuando yo por lo menos cuando era más joven a mí me revolvía las tripas, ¿eh? Sí, da mucho rollo, la verdad. Sí, yo que era de quedarme en casa desde bastante joven, cerraba doble pestillo y al ascensor y ya me... ¡Bah! Yo soy bastante confiado para todo, ¿eh? Pero, sí, ¿no? Pero bueno, sí, viendo estos casos, esto se asusta a viejas. Sí. O viejos, bueno, perdón. A cualquiera se le puede ir la pelota, Borja. Sí. Esto es así. No me mires con esa cara y digas eso, que me das miedo. Bueno, pues nada, Borja. La historia de Ed Kemper. Os animamos a buscarla, que seguramente habrá más gente que la cuente con más detalle que nosotros y mucho mejor, pero bueno. Nos queríamos dejar sobre todo con estos pildorazos sobre una persona límite. Los psicoquiles de Juan Antonio Cebrián, y como decíamos antes, Negra y Criminal también hace un repaso sobre su vida y obra. Sí, porque además lo recrea y hace una especie de radionovela que está bastante acertada y bastante bien. Eso es. La verdad que ponemos pues de punta. Cinefagia, programa que recomienda programas. Bueno, como siempre. Pues nada, Borja, hacemos la pausa. Creo que antes estabas tirando de lista. Sí. Y ya eso, la pausa es para... Me llama mucha atención... Despedirnos. Me llama mucha atención una canción que pone aquí, Fox on the Run, de Sweet. No Fox on the Run. Estoy buscando. ¿De quién? Sweet. S-W-E-E-T. La tengo. Venga. Pues nada, la escuchamos y después ya nos despedimos. Venga. You don't look the same. The way you Bueno, Borja, se cumple ahora la hora de programa. Y vamos a llevarlo justo. Yo creo que hoy lo cuadramos, ¿eh? Sí, hoy. ni que estuviera medido, ¿eh? Sí, yo pensé que iba a ser como un poco más. Tenemos ahí película, protagonista para la cara B. Pensé que íbamos a ir un poco más al límite, pero al final, eso. Empezamos a divagar y siempre estamos muy preocupados por el cerebro humano, Borja. Sí, siempre. Es que es fundamental, vamos. Una cosa que yo creo que es inabarcable, pero le damos y le damos vueltas ahí, ¿eh? Y venga ahí. ¿Y qué le pasará a la gente? ¿Y por qué hará esto a la gente? Somos personas preocupadas, ¿no? Bueno, pues es algo que nos rodea, también nos preocupa a nosotros mismos. Hay mucho concepto y literatura y cine sobre el miedo a perder la locura, la noción con la realidad, y yo creo está que muy, es algo, está muy bien luego. Tanto el miedo a la muerte, yo creo que el miedo a perder la razón o perder la cordura es un tema que lleva entre nosotros, pues porque muchas veces tanto la muerte como la conciencia de enfermedad, pues o tener una enfermedad, no somos conscientes de ello, ¿no? Una enfermedad mental. Y luego también querer entender lo que hace la gente, ¿no? Sí, los comportamientos de la gente, de alguna manera. Sí, eso me llama la atención también. Hace esto por esto. Uh-huh. Sí. Yo viendo un poco Mind Hunter me flipé un poco, ¿eh? Por eso existe el tarot, ¿no? Sí. Yo viendo un poco Mind Hunter me flipé, ¿eh? Digo, sí. Yo le decía a Sofía, Borja y yo somos podemos ser del FBI tranquilamente. Fácilmente. Sí. A una escala muy triste, ¿eh? Muy triste. O sea, sí. En plan de FBI y, mal, ¿no? Igual ahí. Pero como en plan de. Compulsando documentos. En plan de, esas cosas. En plan de. Nosotros este tema lo tenemos trabajado. Sí. Nosotros sabemos que las infancias marcan. Sí. Y todas esas cosas. Hombre, es cierto, pues, que. No somos especialistas, ni mucho menos. No, pero hombre, sí que es verdad que siempre nos gustó, ¿no? Sí, es un tema muy llamativo, tanto para llevarlo al cine como a la literatura, y es muy recurrente, ¿no? Por eso, mucho. Y muy morboso también, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, también, un poco, sí, claro. Sí, sí, sí. Hay un juego también mucho el tema de la patología mental y esa losa que tiene la gente con alguna patología mental. Ese morbo, ¿no? que genera, y al final realmente es todo lo contrario. Puedes tener una patología mental y ser una bellísima persona, que es del 99% de las veces. Uh-huh. Pero hay un estigma que tiene ese tipo de patologías que bueno, hay veces que tanto el cine como la prensa pues no ayuda mucho, ¿no? Como el tema de Cataluña en día, ¿no? Claro. Un esquizofrénico mata a su madre o a mamata, pues es un tema que no hace nada bien para el resto de patologías mentales, y claro, bueno, es un tema que reivindicar y que luchar en contra de ello. Sí. Y mucha gente lo trata de una manera muy banal. Sí. Y también muy amarillista, muy morbosa. Eso es, sí. Y nosotros aquí siempre lo traemos porque nos llama la atención como algo súper, súper complejo. Sí, es complejo y es difícil entrar en esas cabezas y esa familia, y bueno, eso es. Fastidio. Pues nada, Borja. Hora y 3 minutos de Cinefagia del 172. Hoy aquí hablando de Copycat, de Edmund Kemper, de asesinos en serie, de comportamientos cerebrales llevados al límite. Y nada más, nos despedimos con las redes sociales, si quieres. Pues sí, facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm para Twitter y también para Instagram. Las listas de Spotify también, y nuestra página web cinefagfm.wordpress.com. Eso es, y hoy hemos vuelto a hacer como el otro día, y el que haya querido ver, escuchar el programa, o sea, los cauces tradicionales, sí, que se sepa la parrilla, que se sepa que es viernes, y hemos avisado por redes, ni nada. Nada. Esto, si decimos que lo vamos a mantener es porque somos un poco desastre, o soy yo que soy el que más lo suele postear, pero bueno, ya postearemos el después, ¿no? Lo haremos, sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia, en Radio Crash. ¿Qué te parece si lo dejamos o tienes tú algo? Yo voy a decirte una canción de Meat Loaf, Two Out the Three Ain't Bad. Vale, busco Meat Loaf, Two Out of Three Ain't Bad. Perfecto, me parece. ¿Sí? Bueno, a ver qué es. No sé lo que. Nada. Venga. Esto caracteriza a Cinefagia. Descubrimos. Descubriendo. Hasta mañana, iba a decir. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Possibly can. There's nothing left inside of me. And maybe you can cry all night, but that'll never change the way that I feel. The snow is really piling up outside. I wish you keep